cantando fuerte, viva la revolución, junto al pueblo, pueblo trabajador. Oh,

esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese por ejemplo en Don Segismundo con 3.000 cuadras. Bueno, tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. Oyentes de Radio Comunitaria Coyuca. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Ama. Muy buenas tardes, yo soy Rosy. Un poquito más tarde hoy porque hemos tenido algunos ajustes técnicos para que ustedes puedan escuchar todas las noticias que traemos lo más fresquitas posible. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, y como vamos viendo, como hemos podido percibir en estos días, en los medios de desinformación, las noticias más importantes para los trabajadores de una punta a la otra del país han sido las que menos se han escuchado. Así que nosotros el día de hoy traemos muchas noticias para ustedes. Sin antes decirle que nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72 y que estamos ubicados en la manzana D, casa 15 del barrio La Gloria, para que puedan mandarnos algún mensajito de texto o acercarse si quieren. Como siempre decimos, tenemos el micrófono abierto a todas sus expresiones. Saludamos al operador el día de hoy, que está ahí haciendo con la manito, ademanes. Hola. Y hola. Ahí está. Saludo al operador. Claro, también va a poder participar con nosotros el día de hoy porque ha descubierto que tocando un botón puede salir al aire. Así. Sí, sí. Bueno, así y que lo vamos a convocar porque nosotros desde la semana pasada, el último programa, Una de las cosas más significativas que pasaron acá en esta provincia fue la marcha que se convocó de la gente amiga de la Asamblea Popular por el Agua y la coordinadora en defensa de los bienes comunes, que llamaba a a la defensa de la ley, sí, 7.722. Y se cumplía el año de, bueno, de la caída del proyecto San Jorge en la legislatura provincial. Gracias a la movilización del pueblo. Claro, y de, sí, y de un contexto en ese momento preelectoral que sirvió, también ayudó, justamente porque restaba digamos popularidad si se aprobaba este, claro, proyecto tan repudiado por la movilización de la gente. Y bueno, y hacía un año, se cumplía el año de la caída de, o sea, de la anulación del proyecto San Jorge en la legislatura. Y bueno, y ahí estuvo gente amiga de la Chespa, Rosita. Ahí estuvimos marchando más o menos con unas 1000 personas o un poquito más, porque eran bastantes. Estuvimos ahí con el operador, estuvimos presentes haciendo la marcha que salió desde el nudo vial de Costanera y Vicente Zapata, y marcharon hacia la legislatura. Ahí en la legislatura, bueno, se cantaron algunos cantos alegóricos a la defensa del agua y de los recursos naturales, y después siguieron marchando hacia la Casa de Gobierno. Los petitorios firmados se habían entregado unos días antes en la legislatura, por supuesto, a esa hora en la tarde, que eran las 19 horas, 19.30, ya no había nadie en la Casa de las Leyes de Mendoza, y bueno, en la Casa de Gobierno mucho menos. Y claro, porque con lo que ganan los legisladores, claro, no les hace falta hacer horas extras. Exactamente. Y aparte era viernes. Era viernes, claro. Todo el mundo se borra. Aparte sabían que estaba la marcha, y claro, para no ser escrachados y no escuchar esos, bueno, cánticos, por eso, que tanto por eso les molestan. Fue oportuno la iniciativa que tuvieron los organizadores de esto de presentar las 35.000 firmas recogidas hasta ese momento, sí, unos días antes en el juzgado federal, en el juzgado donde justamente está cuestionada por 11 demandas la ley 7.722. Entonces, por eso digo, en buena hora que se presentó antes, exactamente, se aseguraron de presentar las firmas recolectadas. Y bueno, fue una marcha, yo creo que fue una movilización bastante positiva por la cantidad de gente que se movilizó y por el fin de la marcha. Mucha gente iba caminando por la vereda y se sumaban a la marcha, se agregaban. Gente que iba caminando por ahí se sumaban a la movilización. Que eso fue un poco ver la participación del común de la gente, que no es solamente como lo mostraron los medios de desinformación, que eran ambientalistas, un centenar de ambientalistas. No es así, era un millar de pobladores del pueblo, claro, mendocino, que se manifestó por las calles de Mendoza. Y independientemente también de que sean a participantes de las asambleas del agua, porque también había, por lo que comentaba el operador, habían organizaciones estudiantiles, sí, de escuelas secundarias, de las facultades, o sea, de muchos lugares que no participan de la asamblea, pero también están dispuestos a participar en cualquier expresión que realice el pueblo, ¿no? Cualquier expresión de protesta. O sea, veámoslo también por este lado, de que más allá de protesta, de reclamo, por supuesto, y de apoyar a la unidad del pueblo ante una causa justa, sobre todo eso. Así que bueno, eso podemos decir de la... A ver, el operador quiere decir algo de la marcha. ¿Qué le pareció? ¿Algo? Sí, fue importante toda la gente que participó, todas las expresiones. Se habló permanentemente, iba un micrófono adelante hablando de la importancia, de dónde había provenido las primeras asambleas, que eran del interior de la provincia, que eran de San Carlos. Carlos, donde está la gente de San Carlos y la gente de Albiar. Donde ahí salieron, me acuerdo que salieron todos los colegios con los maestros, hasta el intendente tuvo que salir a la plaza para apoyar toda esa masificación que hubo y que fue muy importante con la comunidad de hoy. Está en auge y defendiendo una ley que tiene el poder. Claro, yo diría que más que la derrota del proyecto de San Jorge fue el triunfo del pueblo sobre un proyecto antinacional y antipopular como es el megaminero. Correcto. Más allá de que los quieran sostener estos gobiernos. Exacto. Se le puso un freno al avance de un monopolio tan importante que como lo que es la esta minera, se le puso un freno y el freno se lo puso el pueblo. Fue así. Y sí, porque así somos en Mendoza, combativos. Así que bueno, no se olvide, si quiere comunicarse con La Chispa, puede hacerlo a través de lachispamendoza@yahoo.com.ar y también puede vernos a través, a través del Facebook en La Chispa Mendoza. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. América y el hombre. siendo la chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 155 10 59 72. Y bueno, como dijimos al principio de nuestro programa, han pasado cosas de las cuales se ha hablado muy poco o directamente no se ha hablado nada. De lo que sí se habló algo fue lo que pasó en Córdoba con los trabajadores estatales que estuvieron haciendo paro. Y bueno, hubo una represión. En realidad, de lo que se habló fue de la represión que hubo. Ni siquiera se dijo, ni siquiera se aclaró bien cuánto era el tiempo que estaban, que estuvieron de paro. ¿Cuál fue el motivo o real? ¿Cuál fue el, claro, el real motivo de esta represión? Así, yo creo que nosotros tenemos que prestar atención a esto, porque esto nos marca el estado de ánimo de un sector de la clase trabajadora en lo que nosotros llamamos lo que es la lucha de clase, ¿no? Porque en Córdoba no se salió a pelear por un aumento de sueldo, ¿eh? No se salió a pelear por una paritaria inconclusa, como tenemos acá los maestros, que ahora se están dando cuenta que la ministra que le permite, que no sabe que la Cámpora anda visitando escuelas, proselitismo claro, en las escuelas con nuestros niños. Y les bajó un plan de 50 puntos para un proyecto educativo que, según ellos, hoy entienden y creen y ven en esos 50 puntos que es bajar la calidad de educación que se le está brindando a la población de Mendoza. Bueno, eso lo podemos comentar, digamos, después, ¿no? O sería importante que fuéramos recogiendo esos datos. Uh-huh. Eso por un lado, en la provincia. Y el otro es el seguro de salud pública, que también hay que investigar. Nosotros la otra vez decíamos que es un paso a la privatización de la encubierto como un programa. Y esta mañana hablaban de algo de hacer un plan de salud para la, claro, para, bueno, mejorar la salud, y pero nunca se habló con los trabajadores de cómo se podía hacer. Claro, o sea, es un manejo por arriba. Aparte, la presentación creo que ha sido bastante obsoleta. Bueno, y como les decía, ¿no? O sea, los trabajadores estatales en Córdoba, y esto es para que nosotros analicemos la importancia que tienen estas luchas. Como siempre, los trabajadores cordobeses históricamente han ido marcando un camino, ¿no? Acá el conflicto en Córdoba se desata la semana pasada por una ley que, dentro del proyecto de la sintonía fina que impone este gobierno innacional e impopular, que es seguido a rajatabla por los gobernadores obsecuentes de su política, el señor gobernador de Córdoba, de la Sota, manda un proyecto de ley donde retrasa, por así decirlo, por unos meses, la equiparación que existe entre el ajuste que tiene que tener el haber del jubilado cordobés con el obrero o el trabajador en actividad. En Córdoba es una de las pocas provincias donde se mantiene y se respeta el 82% móvil de los haberes jubilatorios de los ex empleados de la administración pública cordobesa. Estamos hablando de los jubilados de EPEC, que es la industria de ¿cómo se llama? De energía de Córdoba. Estamos hablando de los municipales, trabajadores municipales, los trabajadores de la administración pública del gobierno central, y también de los trabajadores de la empresa. Se cayó un mate acá. Uy, uy, uy. Qué bochorno. Bueno, menos mal que no se ve, como dijo Amanda en el programa pasado. Bueno, volvamos al tema. Eso es para que sepan que estamos mateando igual que que usted en su casa, claro, señora. En su casa, que está tomando unos mates. Bueno, nosotros también. Bueno, sigamos. Sí. El tema es que la decisión de la sintonía fina apunta a que no aclara de que no se les va a pagar, pero sí retrasa en el tiempo digamos, la aplicación del ajuste, claro, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde los trabajadores, que bueno, son gente con una historia de lucha, una historia... Sí, importante. Córdoba es importantísima y, la bueno, lucha argentina. Que no van a permitir que se le, ¿cómo se llama? Sí, que se les tire por el suelo su salario y todo lo que han conseguido, ¿no? Claro, así que no pierdan el 82% más. Bueno, eso fue lo que un poco desató la ira de los trabajadores cordobeses, que bueno, que ellos de alguna manera se habían organizado. Justo coincidía la presencia de Mauricio Macri en la provincia de Córdoba, o sea, un poco con la intención aparentemente de con De La Sota, que está un poco enfrentado al gobierno nacional de la señora Cretina Fernández de Kirchner. Qué bueno. Con todo respeto, ¿no? Sí. La señora presidenta, Cretina Fernández, viuda de Kirchner. Bueno, el asunto es que aprovecharon que estaban estos personajes, dio la casualidad, mejor dicho. Y bueno, y justamente la burguesía cordobesa, el gobierno cordobés no tuvo mejor forma de responder con una violenta represión, donde hubo gas, bala de goma, bueno, pero los trabajadores también respondieron con lo suyo, ¿no? Bueno, esa es la historia de la lucha de los trabajadores cordobeses. Bueno, vale aclarar de que últimamente en todas las manifestaciones donde los trabajadores reclaman por un justo pedido, ya sea por condiciones laborales, ya sea por defender sus derechos adquiridos, o ya sea por cuestiones salariales, el gobierno está actuando con la misma respuesta, que es la represión, la agresión, el uso de gendarmería y de la policía en contra de los trabajadores. O sea que enfrenta pueblo contra pueblo, porque los gendarmes y los policías también son trabajadores. Sí, lo importante es que los trabajadores saben dar respuesta a esa agresión, ¿no? Y no se quedan, no se dejan vencer ni amedrentar por un par de tiros que largan desde el gobierno, ¿no? Bueno, también esto desató la bronca en los sectores del magisterio en Córdoba. Acá nos dice que esa nota dice: por esta hora los maestros están realizando asamblea en la escuela, debatiendo los caminos a seguir. Se movilizan para liberar a los 3 detenidos. Claro, hubo detenidos en las represiones, y se ha creado un estado de movilización en el momento en que la burguesía se sacaba la foto de proyección nacional para crear una expectativa política electoral. Bueno, claro, qué justo. Claro. Qué justo les vino, como no digamos como anillo al dedo, ¿no? Como dedo al anillo, en realidad. Bueno, y hablando de esta situación de intolerancia de los sectores dominantes, nosotros nos encontramos con el conflicto de los trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal, que la semana pasada hicimos un informe, ¿no? Digamos que actualmente, a la fecha, o sea, nosotros hablamos el miércoles pasado allá un amigo en Ingenio, ahora también hemos hecho un reportaje, todavía siguen las medidas de fuerza, sigue el lockout patronal, porque el Ingenio no trabaja, porque la empresa decidió cerrar las puertas y no dejar entrar a los trabajadores. Y el conflicto hoy se está debatiendo entre que los trabajadores exigen que no quieren ningún despido. O sea, la semana pasada el compañero nos había comentado que habían mandado alrededor de 300 despidos del personal de temporal, de los temporarios que le llaman, que se estaba recurriendo a reclutar terciarizados, temporales, terciarizados para romper el piquete. Y bueno, y ellos mantenían, por decisión de la asamblea de base, mantenían el bloqueo a la ruta nacional 50, ¿no? Que es una vía de salida hacia la frontera con Bolivia, importantísima en el noroeste. Bueno, el tema es que la lucha ha seguido, la intransigencia de la patronal de no aceptar ninguna de las demandas de los trabajadores incluso presionando al gobierno provincial, municipal y nacional, ¿sí? Para no retroceder en sus posiciones y que se repriman los trabajadores. Y bueno, y esto desató en el día sábado una brutal represión donde hubo 40 heridos por parte de los trabajadores, heridos con balas de goma, algunas tiradas muy, muy de cerca. Claro, muy de cerca. Hemos visto compañeros con balazos en los pómulos de la cara, o sea, que han tirado la cabeza. Y con eso, no sé cómo se llama, perdigones, que dispara y se abre, claro, y te pega por todas partes. Claro, eso, bueno. También los compañeros denunciaron que usaron balas de verdad, de plomo, de metal, para frenar una... Cuando los compañeros se vieron rodeados en la represión, porque alrededor de que se juntaron casi de 300 policías y gendarmes para atacarlos, los rodearon y empezaron a tirarle gases sin importarle que hubiera mujeres y niños ahí. Claro, sí, porque estaban las familias de los trabajadores y el pueblo dando apoyo. Claro, por lo general la mayoría eran todos los pobladores del pueblo de Irigoyen, que está ahí a menos de un kilómetro, y donde la mayoría de los son los obreros, trabajan y viven en ese pueblo, ¿no? También viene de Orán, vienen de Picharán y de Embarcación, que son las poblaciones de la zona. Pero la gente de Irigoyen estaba apoyando y sosteniendo el piquete junto con los trabajadores. Entonces, cuando la policía ataca, esto fue el sábado en horas de la mañana, media mañana, hubo casi 3 horas de represión ininterrumpida. Los compañeros deciden sacar un tractor, una máquina dentro de la fábrica para romper uno de los frentes de ataque. Claro, de para poder escapar. Para romperlo, no escapar, sino bueno, enfrentarlo y que por un lado. Por lo menos los niños, las mujeres, me imagino. Claro, entonces ahí. Le balearon las gomas de ese tractor, que para poder atravesarlas tienen que haber sido balas de verdad, ¿no? No balas de goma, ¿no? Bueno. Tenemos hoy el testimonio de nuestro amigo Martín, que lo tomamos alrededor de las 2 de la tarde, y bueno, con él tuvimos esta conversación. Bueno, hola, estamos grabando para Radio Comunitaria de Cuyún, estamos hablando con Martín. De Orán, Salta, trabajador hasta ahora, supuestamente, del ingenio El Tabacal. Martín, cuéntenos, la última vez que hablamos fue la semana pasada, entre medio sigue el conflicto, sigue el corte de ruta, y entre medio, como decía, ha habido una fuerte represión, eso fue el sábado. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, después de la fuerte represión que tuvimos, no tuvimos la patrón, se sentó con el gremio, o sea, un cuarto separado, así, negociando, intermediando el Ministerio de Trabajo, y hasta anoche no hay nada arreglado. Bueno, ahí, por lo que yo he podido investigar, por otros medios, dicen que, hubo una declaración de repudio del Consejo Deliberante de la ciudad de Orán, ¿sí? Sí, así fue anoche, estuvieron reunidos todos ellos repudiando al Tabacal por el tema del que vinieron ellos a atacar, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo se dice? Repudio al reprimido que entregaron ellos. Sí. A la represión del sábado pasado. Sí, exactamente. Bueno, y también pude leer que ahí se había resuelto en la asamblea que la postura de los trabajadores, más allá del sindicato, es que hay negociaciones y hay compromiso en la empresa de levantar todos los despidos. ¿Eso es así? Sí, los despidos sí. Dice que levanta todo sin efecto. Pero no garantiza lo que nosotros queremos, la garantía laboral. Claro. Y a eso no quiere garantizar ellos. Nosotros eso que nos preocupa, porque siempre que hay conflicto, vamos, trabajamos, tenemos trabajo temporario, trabajamos 10 meses. Tenemos conflictos, siempre nos cortan los 6 meses, nos cortan el trabajo y descansan los 5. Y eso no queremos que pase mal. Claro. Eso es. Claro. O sea que puede ser que la empresa también esté generando estos conflictos a propósito, es lo que me decís. Sí, sí, así es, lo hace, porque cada vez es menos y se parta esto, lo que es la lucha obrera. Ajá. Bueno. Usted está sabiendo bien, ahí te cómo se unieron todos los pueblos que vienen acá, la poblada entera se vino a proteger a nosotros, somos trabajadores. Claro. Tuvieron casi, fueron como 3.000 personas que estuvieron acá. Con toda la poblada. Ajá. Y no pudieron venir con nosotros. Claro. Está bien, la verdad que fue una. Yo he visto videos que han puesto gente de la radio, sí, de Goyen, de otra radio del NOA ahí, de Orán, que la verdad que ha sido una batalla campal, la que ha sido. Ha sido una gran resistencia de los trabajadores, fue. Sí, así fue. Mira, aguantamos todo eso y. Sabes que duró 3 horas todo, te reprimiera que pasó, ¿no? Claro. 3 horas. Y hay que estar ahí, porque en un momento también, bueno, vos nos comentabas el sábado que estaban tirando con bala de plomo, ¿sí? Sí, sí. A eso también salieron a hablar ellos en los medios, o sea, el jefe de policía, sí, que todos habían dejado la arma en el destacamento. E incluso no fue así. Porque, ¿cómo puede con balas de goma pinchar los tractores grandes? Claro. No sé. O sea, 2 gomas y el otro tractor también, son 3. ¿Y por qué nosotros sacamos el tractor? Los tractores vamos, los levantamos, porque ellos ya nos tenían acorralados a nosotros, llenos de gases, no le importa a los niños que habían ahí. Sí. No nos quedó otra, que como nosotros sabemos, tenemos la maquinaria y sacamos la máquina. Claro. Y con eso enfrentamos a ellos, porque ellos estaban con los caballos. Ajá. O sea, bien preparados, y nosotros lo único que realmente teníamos. La piedra, los palos, que te podemos agarrar, defendernos de esto. Bueno, y el corte sigue, entonces, el corte sobre la ruta sigue estando. Sí, sigue el corte. A pesar del camino alternativo ese que habían abierto. Porque yo leí que había alrededor de 200 camiones varados ahí en a lo largo de la ruta entre Pichanal Orán y Irigoyen. Sí, también. Que no pueden circular. Bueno, sí, o sea que de alguna manera la resistencia sigue siendo fuerte de los trabajadores. Sí, seguimos postados ahí y fuerte, que ellos nos crean, nosotros vamos a seguir ahí hasta la última. Incluso te comento algo, nosotros, yo estoy ahora acá en Orán y estábamos juntando a los compañeros, quieren para juntar a todos y juntarle acá en Orán. Hacer el corte acá en Orán, ahora definitivo también en Orán. Entonces que ellos, no solo el camino alternativo lo va a salir para salir allá, eso claro. Te vamos a detener acá. Claro, está bien. Otra que mañana comienza eso. Claro, que sea otra alternativa, muy bien, está bien, sí. Está bien pensado esto. Sí, si no... Y sí, porque la empresa no termina de aflojar a la demanda, digamos. Sí, no quiere... O sea, pareciera que a ellos les conviene mantener el paro, les conviene, o sea, el paro patronal, porque el paro lo decidieron ellos, cerrar la fábrica. Sí, sí, así fue. Bueno, y sobre ello no hay sanciones por parte de nadie, porque yo por lo menos no he visto nada. No hay nada, no hay nada. Incluso a nosotros, o sea, creen que está haciéndose cargo de todo lo que está en la ciudad. Si es que la ciudad no está faltando nada, si tienen camino alternativo, está pasando toda la mercadería. Claro. Ellos salen a protestar, así que nosotros somos los que estamos haciendo el corte y lo están pasando la mercadería por ahora, para el hospital. Es todo mentira, si estamos viendo acá en el corte, ambulancias, todo eso, gente con niños, así lo hacemos pasar todo. Claro. O sea que es un corte selectivo, digamos, o sea, claro. Se está permitiendo a los casos de urgencia y necesidad que pasen, circulen los autos. Sí. Bueno, Martín. Esto, bueno, como te comentaba, esto es para la radio comunitaria de Cuyún, para nuestro programa La Chispa, y bueno, y de acá le mandamos toda nuestra solidaridad y bueno, y todo el apoyo que puedan necesitar y nosotros comunicados con otras provincias también estamos estamos dándole publicidad a este conflicto y bueno, y por supuesto del lado de los trabajadores. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la preocupación de nosotros, acá la gente se salta y gracias por todo, por el apoyo de todos lados que tenemos. Bueno, Martín, un gustazo, vale. Bueno, corto. Bueno. Ahí tenemos al reportero estrella de la chispa. corto. No, lo que pasa es que quería decirle que cortaba la grabación, pero no cortaba de seguir charlando con él. Entonces, eso lo dejó medio pensando, entonces pude seguir después charlando con él. Él ahí nos comentaba también fuera del reportaje que justamente en el camino alternativo, que es una huella que pasa por entre los cañaverales que rodean también al ingenio del Tabacal y que salen o desemboca en la parte de atrás en un barrio que se llama Las Rosas, que también ahí hubo represión porque ahí viven trabajadores del ingenio y ellos intentaron en un primer momento cortar ahí para que no pasaran por el barrio los autos, los camiones, los micros, ¿sí? Y ahí hay una denuncia de que la represión, la policía, aparte de correr, apalear, balear, y devolver hasta piedra, porque también sí. Eso lo comentaban los compañeros, que por ahí los policías empezaron a devolver las piedras que le tiraban los mismos compañeros, entró en forma violenta a las casas de los trabajadores sin orden de allanamiento, justamente para infundir terror, amedrentar a las familias de los trabajadores para que desistieran de hacer el corte en esa zona, ¿no? Hubo intentos de inundar el camino con agua, o sea que hubo intentos de resistencia hasta que fue está custodiado por la policía, no pueden llegar ahí ahora, pero como nosotros decimos, el tiempo y la suerte está a favor de los que luchan. Hoy volcó un camión que transportaba carne, fue un atasco ahí que demoró durante muchas horas. El paso alternativo que habían abierto las autoridades. Como decíamos, está custodiado totalmente por la policía y no se puede ni acercar. Porque se acerca. Dicen que tiene muchos efectivos, mucha custodia policial y no se puede ni asomar ahí en esa zona. Bueno, si nosotros analizamos este conflicto, que ya lleva casi 11 días. 11 días hoy desde que se inician los cortes. Uh-huh. Pero esto viene de antes, ¿no? En los conflictos que había, que mientras los trabajadores lo mantuvieron dentro de la fábrica, ¿no? Con medidas de fuerza dentro de la fábrica, hasta que la patronal, los dueños del ingenio El Tabacal decidieron, el lockout patronal, cerrando las puertas y no permitiendo el ingreso de los trabajadores. Hasta acá, digamos, por el tipo de resistencia que han hecho, nosotros notamos en la conversación con el amigo acá la sonrisa, de que ellos resistieron a pie firme y que, ellos se sienten ganadores y son ganadores, ¿no? Más allá de que todavía no se resuelve el conflicto en sí, ¿no? Pero en esto de resistir a la represión de la burguesía, del gobierno promonopólico de Iturbey y el gobierno nacional, que tampoco está haciendo nada. Es más, se comentaba en los medios de desinformación que Cristina Kirchner había tenido hasta una referencia jocosa hoy hacia el gobernador de Salta, el Uturbey. Diciéndole, no te hagas el lindo, no sé por qué, este chico me cae simpático, ¿no? Claro. O sea que también es una forma solapada, muy, muy hábil de esta mujer de darle el apoyo a un tipo que hoy está en una provincia que justamente está viviendo uno de los conflictos más serios que hay de la clase trabajadora en este país, ¿no? Aparte, ayer, si vamos a hablar de la zona, ayer, 28 de agosto se decretó la Veloz del Norte, que es una de las principales líneas de transporte interurbano de la provincia de Salta y de Jujuy, decretó un paro total de actividades, por sus propias reivindicaciones, ¿no? Ayer tenía esta situación Salta, ¿no? La Ruta Nacional 50 cortada por los trabajadores del Tabacal, la Veloz del Norte con todo su personal de paro. Y un montón de situaciones que no se resuelven, ¿no? Desde el punto de vista político. También hubo una declaración de repudio de la Cámara de Diputados de la provincia hacia, no sabemos hacia quién, pero bueno, pidiendo que se solucionara el conflicto. Pero claro. No, ah, sí, cuestionaban la represión, ¿no? Ningún juez se hizo cargo de la medida y bueno, hubo nadie se hacía cargo de que había dado la orden de, claro, de reprimir. Hasta que bueno, alguien denunció ahí que el que dio la orden de represión fue el ministro de gobierno de la provincia, el ministro de seguridad de la provincia, sí. ¿No? Claro, porque son tan inseguros los trabajadores con palo y piedra que le mandan a la policía con armas y gases. Y bueno, una de las medidas que se está tomando de un tiempo acá en este gobierno nacional y popular, con todas o sea, con la mayoría de los conflictos más importantes que han pasado en la Argentina en estos últimos meses, como es el caso de Santa Cruz, como es el caso de los de, en La Rioja con las asambleas. Sí. O sea, de Santa Cruz y de Chubut con trabajadores petroleros, en La Rioja con las asambleas populares. Ahora lo vemos en Córdoba, después lo vemos en Salta. ¿Esto qué, a qué nos lleva todo esto? ¿Qué quiere decir? Que si la clase está peleando, la clase trabajadora está de pie, está luchando, y por eso ellos, ¿qué hacen? Reculan y nos largan con balas. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que ellos están en una situación de debilidad porque no pueden políticamente poner control y poner freno. La única manera es la represión, es poner cara de perro, mostrar los dientes, guardarse el discurso nacional y popular en el bolsillo y recurrir a las viejas prácticas. Y bueno, y que no se lo guardan tampoco, porque encima tienen la caradurez de salir en cadena nacional, que la usan bastante a menudo, más a menudo que cualquier otro gobierno, para dar sus discursos, y los discursos ya no se los cree nadie. Claro. Porque mientras están dando un discursito mediador, tenemos todo un pueblo en lucha y que no lo para nadie. Así que bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le llevo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor solo trajo el progreso. We'll be right back. Comunicación 155 10 59 72. También puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza y mandarnos algún mensajito si querés por mail. Mail a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Qué bueno. Y bueno, así acá estábamos hablando un poco en el entretiempo. No, no sé con qué vas a querer seguir, Negro, pues. Vamos con lo que estábamos hablando en el entretiempo. Sí, sí, porque ya aparte ya es un tema bastante importante también. Y bueno, tiene que ver con lo que también nos afecta a nosotros como trabajadores, como ciudadanos, como individuos que no tenemos que manejar una sociedad que está llena de hipocresía, ¿no? Llena de mentiras, porque por ejemplo, bueno para anunciemos un poco lo que era, porque si no va a quedar, o sea, lo que estábamos hablando era sobre el tema del aumento en el salario mínimo. Ahí está, sí. Bueno, justamente lo iba a decir, ¿no? ¿Por qué hablo de hipocresía y por qué hablo de incoherencia, ¿no? Claro. Porque justamente hoy en muchos aspectos de la economía de este país se está viviendo una farsa que es, por ejemplo, la pesificación de la economía, ¿no? Por eso hay una restricción en la venta de dólares, ¿sí? Que en realidad a quienes afecta esa restricción de parte de este gobierno que intenta, no sé, cuidar qué, es justamente para el argentino medio, para el que puede tener un peso que puede llegar a ahorrar y entonces a lo mejor compra unos dólares para que su plata no pierda valor, ¿no? Porque las grandes empresas, las que se manejan con economías que están relacionadas en la interacción de la importación y exportación, no tienen problemas para las transferencias, compra y venta de dólares, ¿no? Porque para eso no hay problema, no hay restricciones, se llenan formularios, papeles y bueno, y los dólares están para eso, ¿no? Uh-huh, claro. El dólar no está para mí, para vos, que si me sobraron este mes, que es muy difícil, ¿no? Que me sobren 100, 200 sí. pesos, hoy me compro a lo mejor unos 30 o 40 dólares para tener, por las dudas, ¿no? Claro. Entonces ellos lo que han pretendido con todas estas medidas es sacar sacar los dólares que hay debajo del colchón, según ellos, ¿no? Uh-huh. Hace un tiempo atrás se decía que había alrededor de 30 mil millones de dólares, en la economía informal de este país. Entonces, ¿dónde está eso? En la gente que tiene su cajita de seguridad en su casa o en un banco y tiene 30 mil millones de dólares. Sí. Que es mucha plata. Es mucha plata. Muchísima plata. Entonces, cuando a veces hablan, cuando se hablan de la fuga de divisas, también tiene que ver eso. No es solamente el empresario que licúa sus utilidades y las transfiere al exterior, ¿no? Uh-huh. Que es lo que denunciaron que hizo YPF, que en realidad es lo que hacen todos los monopolios, ¿no? Sí. Porque también lo hace la PAE, o sea, la Pan American Electric en el sur, uh-huh, que es dueña del petróleo en el sur y sobre eso nadie habla, ¿no? Uh-huh. Este, la General Motors también. La General Motors, bueno, las empresas, este, la Ford, la, todas las empresas automotrices, las grandes empresas, bueno, Pescarmona tuvo que, claro, este, ha mandado toda su, si bien tiene la producción en Mendoza, tiene toda su razón social y su manejo financiero en Brasil. Claro. ¿Ah? Entonces, este, bueno, eso un día lo vamos a charlar mejor, pero ¿a qué me refiero con esto? Entonces, la hipocresía de este sistema, que por ejemplo, se vio reflejado en lo que se comentaba recién acá sobre el discurso que dio ayer la señora Cristina Fernández de Kirchner, este, al hablar del aumento al salario mínimo vital y móvil, ¿no? Este, donde ella comparaba eso con lo que significa en dólares, ¿eh? Claro. Cuando están hablando de especificar la economía, donde están hablando de eliminar, claro, este, el consumo o la adquisición de dólares, de dólar por en parte la, de, claro, del en común, nuestra, del en nuestra economía común nacional, este, y popular. ¿Por qué tenemos que hablar en dólares si tenemos un peso? Bueno, claro. Esta señora, para justificar la hipócritamente, este, el miserable aumento que hay a un sueldo que es un sueldo testigo, porque el salario mínimo vital y móvil en su origen tuvo ese concepto, ¿no? Tenía que ser el sueldo testigo para que una persona normal o una familia normal o un trabajador normal, este, tuviera como medida digamos, la sustentación básica, ¿no? Por eso es mínimo vital y móvil. Estaba, ¿no?, relacionado con lo que nosotros llamamos el monto de la canasta básica, claro, familiar, una familia tipo. Claro. Entonces, es una familia tipo. Este, imagínense si estos cretinos, cristinistas cretinos, este, sí, dicen o decían hace una semana que con 6 pesos un individuo, una persona, podía comer todo un día, o sea que una familia tipo, 24 pesos, puede comer, este, y alimentarse durante un día, este, si sacamos la cuenta, no estamos muy lejos de decir, bueno, se justifica el salario, digamos, mínimo, claro, vital y móvil, y encima es más, ¿ah? Como diciendo, le hemos dado más de lo que encima sobra un poquito para que, claro, se vayan, claro, además, a pasear al cine. Además, vos fijate lo ridículos que son, porque de todos modos, esto no va a ser ahora. De esto es el 25%, el 14% aumento al mínimo actual. Sí. El 14% es lo que dan ahora, a ver, 9 menos 25, sí, 14. El 14% dan ahora y el otro 9 recién lo van a dar en febrero. En febrero, convengamos, del año que viene. Claro, convengamos que de acá a 6 meses los precios y la economía y la inflación aumenta y todo, y eso, ese 9%, o sea, ese mínimo ya queda corto de nuevo. Claro, bueno, esto también tiene que ver, si nosotros hacemos estas comparaciones, este, también, porque, por ejemplo, si pongámosle, ¿no?, aceptemos ciegamente y obtusamente que este es un sueldo, este, mínimo, vital y móvil, como se denomina. Mínimo porque es lo menos que podés ganar, vital porque es lo mínimo que necesitas para vivir, por eso es vital. Y móvil porque es que justamente en una economía inflacionaria esto se debería ajustar. Uh-huh. Por eso se llama salario mínimo vital y móvil. Ahora, nosotros vemos que no cumple ninguna de estas tres definiciones. Primero, mínimo. No es lo mínimo que necesitamos. Claro, y no es lo mínimo que se está pagando. No, porque claro, incluso no, reparticiones públicas de estados provinciales o estados municipales y del Estado Nacional pagan mucho menos que esto. Yo te hago un comentario. En la reapertura paritaria que se hizo en Salud y Acción Social, que fue el viernes pasado, una de las denuncias fue que tenían gente, auxiliares de enfermería y agentes sanitarios, trabajando bajo una modalidad que le llamaban beca, que la maneja el gobierno, y que les pagaban 1.000 pesos mensuales por ir a cubrir en las postas y hacer los trabajos de los enfermeros y hasta a veces, inclusive, el trabajo de los médicos. ¿Y cuántas horas son? 8 horas diarias. 8 horas diarias. 8 horas diarias. Bueno, entonces ahí tenemos que... Ahí tenemos un claro ejemplo contundente, y acá en Mendoza, en La Valle, en la zona de las postas de La Valle, con profesionales de la salud, porque son auxiliares en enfermería y agentes sanitarios. Claro. Bueno, y está el caso de los municipales que ganan 1.500 pesos. Exacto. Que fue que les aumentaron 500 pesos ahora a principio de año. Bueno, entonces eso, fíjense, como decíamos, no cubre. Primero, no es verdad que sea lo mínimo, uh-huh. Salvo que ahora haya un reajuste de toda esa que nos vamos a ver cómo se comporta el Estado, que es el primer negrero de como patrón explotador en esta sociedad. Vital, tampoco es vital porque tampoco cubre las necesidades básicas de una familia tipo. Porque tenemos que pensar que este salario lo puede recibir un trabajador que tiene a su cargo una familia, ¿no? De entrada no tiene que pagar alquiler porque fuiste. Por eso. Entonces no cubre todo lo que tiene que cubrir. No tiene que tener niños en la escuela. Por supuesto, bueno, ni menos móvil, porque bueno, esto se ajusta ni cada consumir dos. Carne, ni lácteos, ni nada. Eso. Bueno, un poco eso es lo que. ¿Y la otra cuál es? Que, por ejemplo, qué sé yo, si esto lo comparamos contra otro salario, por ejemplo, contra lo que han logrado los petroleros en el sur, después de casi un año de enfrentamiento, pero enfrentamiento grosero, ¿no? No solamente de paro, de plantas tomadas, de persecución hacia los compañeros, con encarcelaciones y hasta de tiroteos con los mismos con la policía, porque ha llegado a ese punto. Compañeros que han quedado con causas judiciales que todavía no las pueden levantar por reclamar una mejora salarial. Bueno, entonces lo que decíamos que esto que comparado contra los 17.500 pesos, que incluso hay un sector de los petroleros que no lo quiere porque no considera que eso es lo que ellos tienen que ganar. Uno dice, bueno, pero estos tipos que son la aristocracia obrera, como alguna vez, o los ricos los trabajadores ricos. O un salario promedio que nosotros tenemos, decimos, bueno, hace un tiempo atrás decíamos unos 3.500, ahora se ha promediado en 4.000 pesos. Lo que puede decirse es que, bueno, que la mayoría o el promedio de los salarios de nuestro país están muy por encima del mínimo, entonces que están bien pagados, ¿eh? Cuando nosotros sabemos que 4.000 pesos una familia no llega al 15, claro. Con 7.000 pesos llega de casualidad al 20 y con 10.000 o 12.000 pesos quizás llegue a un fin de mes. Y encima le descuentan el impuesto a las ganancias. Bueno, y encima y se justifica porque bueno, como decíamos, si el mínimo vital en MOL es 2.800, ganar 7.000 o 10.000 es ser rico. Claro, es ser, tener ganancias. Es ganar mucho. Claro, ganar mucho. Entonces se descuenta la ganancia. Y además, metamos un condimento más. ¿Cómo se discute este tipo de aumento al salario mínimo? ¿Entre quiénes? ¿Entre la Santa Trinidad o la maldita Trinidad, el sindicato, empresario y gobierno, que en todo momento están conspirando en contra del trabajador? ¿Para qué? Para traerle más plusvalía. Más plusvalía significa valor agregado. ¿Qué es lo que habla la señora? Que es el valor agregado de lo que habla esta presidenta, que son las horas de trabajo que se les traen y se les roban, que son las ganancias que obtiene la empresa. En ningún momento se pone en consideración la palabra del trabajador, del que realmente es el que va a recibir ese salario, a ver si le conviene que sea ese su mínimo o no. Porque, bueno, convengamos que el sindicato, si bien está ahí para representar al trabajador, hace mucho que dejó de representarlo. No por nada esperan a cerrar las paritarias y todo, como se dijo, o sea, que yo escuché hoy día, que se esperaban a cerrar las paritarias para llegar a este monto, para que después no variara el sueldo para que después este mínimo no variara en el sueldo de los trabajadores, para que no les afectara a los empresarios. Eso fue lo que dijeron. Bueno, entonces son bien caraduras. Claro, ¿y quiénes estaban sentados con la señora? Bueno, como decía, ¿quién impacta esto? Empresarios, sindicatos y gobierno. Claro. ¿Quiénes estaban ahí? Los gordos. Estaba el acusado. ¿El de la CTA o CGT? Sí, estaba la CGT de los gordos, estaba la CTA oficialista, Yasky, que no sé si lo vieron por la tele, el que estaba permanentemente Asintiendo así, que sí, muy bien, señor, muy bien. Muy bien. Entendí. El gordo Martínez, entregador y denunciador de compañeros, probado, ¿cómo se llama? Servicio del batallón 601 durante la época de la dictadura militar, ¿no? ¿Qué gente bueno, está decidiendo los futuros de los trabajadores? La representación de los trabajadores. Claro. Bueno, pero bueno, eso nosotros lo que decimos que, como definía Amanda, la Santísima Trinidad, y bueno, la justamente, maldita Trinidad. Lo que ellos deciden es cómo seguir expoliando y explotando al obrero, a la clase trabajadora, y cómo seguir enriqueciendo a los monopolios, a los empresarios, a los patrones. Pero en realidad el pueblo le está demostrando que el pueblo decide. Por eso tenemos estas luchas tan importantes en el norte. Hemos tenido luchas en el centro del país y también en el sur del país, grandes e importantes luchas. Y acá, todas las que en las que no nos enteramos, sí. Y de las que no sale en ningún momento a la luz. Yo quería decir algo, pero se me fue. Así que bueno, aprovechamos, bueno, y mandamos saludos. Sí, yo... Bueno, pero ¿por qué? Nosotros, bueno, eso también es importante, ¿no? Esto que estamos diciendo, que esta pelea se está dando. Nosotros estamos viendo, y somos testigos, porque somos protagonistas también, de que está surgiendo en todas estas peleas por abajo, ¿no? Que está separada de todos estos tires y aflojes, de una CGT, de otra CGT, de una CTA oficialista o en contra. Inclusive, ¿ah?, que también quieren hacer ver todo esto... quieren meter en todo esto un circo político, mediático, como es el tema de Moyano, que fue, que no fue, claro, que quería boicotearlo, que no quería boicotearlo. ¿Para qué? Para que vos pensés, o sea, para que el común de la gente en realidad piense que lo que importa es si Moyano va, si no va, si le boicotea, si no le boicotea, y que nos están pisoteando con este mísero salario mínimo que no nos alcanza, y o sea, para y que encima lo van a terminar cobrando en febrero del 2003, que ya va a quedar más mínimo que mínimo. y bueno, y nos quieren hacer ver la disputa política, o sea, el artistazo político este que hace la Cristina con el Moyano, y no te deja ver en realidad que hay la connivencia que hay entre todos ellos, ¿no? Claro, yo no es que no sé si no nos dejan ver, nosotros, o sea, lo vemos. No, como que ellos y muchos trabajadores lo muestran así, lo están viendo, porque sí, no, más vale que lo como ven. Hoy cualquier muchacho, cualquier proletario joven que tenga 25, 30 años, que es el nuevo proletariado este que está participando en la producción de este país, tiene memoria, te recuerda que estos mismos fulanos hace 7 u 8 años estaban pegados con Menem. Claro. A quien este gobierno se cansa de pegarle y de decirle, claro, que fue el que entregó la economía y bueno, entregó el país. Bueno, y ellos están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, siguen los mismos pasos de lo que están criticando. Claro, entonces el tema es, qué sé yo, en estos días también ha resucitado el conflicto con la denuncia que hubo contra De la Rúa, que si coimió o no coimió, si... Pero o sea, los que coimieron están todavía sentados ahí en algún otro lugar. Pero el tema es que vayamos a charlar con los compañeros ahí del ingenio, si esa es su preocupación, ¿eh? Vamos a charlar con los petroleros allá en el sur, en Cerro de Aragón, si la preocupación es ellos, si jugaron o no a De la Rúa. Si se fueron o se quedaron, a ellos no les importa, ellos dan su pelea y dan su batalla, ¿no? Yo lo que voy es esto, ¿no? O sea, a pesar de todo esto, a pesar de que los destinos de este país, de nuestro pueblo y de nuestra clase lo pretenden dirigir unos pocos, ¿eh? Hay una Argentina real, ¿no? Una Argentina, un pueblo que expresa otra cosa. Uh-huh. Son las luchas de los trabajadores en el sur, como decíamos recién, la lucha de los trabajadores en la provincia de Córdoba, la lucha de los trabajadores allá en Salta, ¿no? Los del ingenio, los transportistas, es la lucha de que hemos tenido a lo largo de lo que va el año, que yo creo que cada vez se multiplican y más y más, y como decíamos recién, y las que no nos enteramos. Entonces eso está generando hoy lo que nosotros estamos llamando otra corriente, una corriente, un pensamiento en los trabajadores que está apuntando a otra cosa, ¿no? Entonces ya no me preocupa si es Cristina o no Cristina, si es Moyano o no Moyano, si es gordo o no gordo. A mí ya no me preocupa eso. A mí me preocupa que así, lo que sí me preocupa es que ellos no nos están resolviendo nuestros problemas, ni los van a resolver, ¿no? Entonces, es más, y cada vez pretenden explotarnos cada vez más en beneficio de un grupo reducido de grandes empresarios. Y lo que sí me gusta de todo esto es que empiezan a surgir estas nuevas expresiones, estas corrientes que están dando pelea, que se organizan, que luchan y que están empezando a juntarse, a buscarse, ¿no? En esto yo quiero dar un comentario, ¿no? Sabemos de grupos de trabajadores del norte, de la zona norte industrial de Buenos Aires, que se están juntando y están empezando a generar una corriente por fuera de toda esta basura, uh-huh, que intenta confundir, que intenta dividir, que lo único que hace es dividir, porque lamentablemente hay que hacerlo así. Y excluir, dividir y excluir, ajá, porque es así. Vos estás conmigo, camina conmigo. Vos no, chao. Ya sea político, ya sea gremial, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos un movimiento de unidad de los trabajadores, un movimiento en lucha de los trabajadores, y eso se está produciendo. Ya está caminando, se han producido experiencias en el norte de la ciudad de Buenos Aires, en la zona industrial norte de Buenos Aires, se están produciendo en algunas provincias del interior, muy importantes también, y esto va a terminar, o mejor dicho, intenta confluir en una gran corriente nacional, uh-huh, que empiece a marcar otra discusión y empiece a poner sobre el tapete el verdadero pensamiento y sentir de la clase obrera en este país. Sí, vasito de agua. No, muy bien. No, es que no metemos bocado porque también quiere decir que coincidimos, claro, con lo que él está diciendo. Acá el operador nos avisa que hemos recibido unos mensajes, así que bueno, que los lea. Que no sean que tiene... para el pirata, porque no está el pirata los miércoles. Trabajando hormigas negras, y tenemos otro que dice: saludos, cumpas, y felicitaciones por el programa y el compromiso. Bueno, muchísimas gracias para todos aquellos que mandan mensajes y los que piden temas. Bueno, están las vías de comunicación abiertas para quien quiera oír y participar de este programa. Enseguida pasamos al tema de hormigas negras. Bueno, muchísimas gracias entonces por comunicarse con nosotros, y ya saben, tenemos el micrófono abierto para todo el que quiera participar. Es 155 10 59 72. Desde ya les mandamos un saludo a los muchachos de la Flowser, y a los chicos de IMSA WIN y a los de IMSA Implanta 2. Bueno, yo voy a mandar saludos también porque... ¿Estamos todos mandando saludos? No, bueno, esta semana se ha dado la casualidad de que gente que nos ha descubierto en el Facebook nos llama y nos pregunta qué somos. Entonces yo le explicaba que somos... ¡Tiburones! Hacemos un programa radial. Bueno, ¿quién nos se comunicó? Gente que tiene un grupo que se llama La Chispa. Es una organización de trabajadores, ajá, de la zona de Buenos Aires, no sé qué parte, ya me fijo. Y nos mandó su cuadernillo, su prensa, uh-huh, y se llama así, La Chispa, por un partido de trabajadores, bueno, en buena hora. Y bueno, coincidimos en muchas cosas, compañeros, o sea, el tema de la asamblea, la independencia de los trabajadores, por una alternativa de cambio social, o sea, por la revolución socialista, la hicimos nosotros, así que eso está. También La página de La Chispa, ¿no? Ah, bueno. La Chispa dice www.lachispaargentinatodojunto.com.ar. Bueno, eso es para que si alguien quiere leer o saber de este grupo, También, bueno, le quiero mandar saludos a la gente de La Chispa de Chile, que es un programa radial. Ajá. Del grupo de trabajadores Clotario Bles, es de la zona de San Antonio y sur de Chile. Bueno, y otra más me había notado acá. Bueno, sí, otra cosa, un datito que quedó. Bueno, hablamos de la Veloz del Norte, sí, que hubo paro. Sí. En Río Negro, sí. Y en todo el sur argentino, hay toda una gran disputa en los gremios de la UOCRA, ¿sí? Ajá. Recordemos que los dragones también surgen de ahí, de un enfrentamiento de un sector de la UOCRA enfrentado a la burocracia del gremio. Uh-huh. Que está con Martínez, servicio en la década del 70, entregador de compañeros, que hoy es socio de la Cristina Kirchner, ¿no? Ajá. Hoy en Río Negro, en una asamblea de delegados que hubo en esa provincia, fue baleado uno de los dirigentes, que es el secretario de la UOCRA del Valle Medio de Río Negro, que es donde otro sector de trabajadores opuesto a la burocracia ha tomado el sindicato. Y no deja entrar a la burocracia y se ha apropiado del sindicato, ¿no? Bueno, son parte de estas otras luchas, sí, que no se conocen o que uno cree que es un enfrentamiento entre burócratas, ¿no? Bueno, uh-huh. Pero bueno, acá hay algo más que está corriendo, ¿eh? Uh-huh. Que es justamente que es la decisión asamblearia, porque estas decisiones se toman en la asamblea, claro, de trabajadores y grupos que están, aparte de organizarse, algunos están pretendiendo o ocupando sedes, claro, gremiales, sobre todo en este caso, ¿no? Uh-huh. De la UOCRA relacionado con los petroleros en el sur del país, ¿no? Uh-huh. Y recordemos que bueno, que las empresas toman trabajadores temporales a través del convenio de la UOCRA para pagar salarios menores para gente que hace el mismo trabajo que los petroleros, que es la gran lucha de los dragones en el sur, ¿no? Sí, y no solo con los petroleros, sino también en el sector de la minería, que dicen que es uno de los muy bien pagados. Ahí también utilizan el gremio de la UOCRA para aminorar los costos, digamos, claro, y tener... Que son los tercerizados que entran con otro convenio a trabajar a la minería, sí, y les pagan menos que... Bueno, y lo otro era que te quería decir yo, es que los amigos de Tu Calavera están haciendo un festival, están programando un festival, creo que este fin de semana, y bueno, buena hora porque nos han invitado y bueno, esperemos estar ahí. ¿En dónde va a ser el festival? ¿Qué? Y bueno, yo digo por las dudas. Es para este fin de semana, bueno. Yo creo que... bueno, vamos a escuchar el tema de Hormigas Negras. Hasta enseguida. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano. Con un 450 belga revolver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley. Ahora sí fuera de la ley. Calienta por la mañana, tierra que quema por la tardecita, gente que va a trabajar por la mañanita. Oh, una flor me lo ha pedido ayer, una mariposa esta mañana también, que quiere que vuele muy alto, que quiere que vuele muy alto, que quiere que vuele muy alto, que quiere que vuele muy alto. Para poder ver, para poder ver, para poder ver. Ritmo. Gente trabajando, gente trabajando, gente trabajando, gente trabajando, gente trabajando, gente trabajando, gente trabajando, pero gente trabajando. Perfumada me lo ha pedido ayer. Que no deje de mirar a gente trabajando. Y que quiere que vuele muy alto, que quiere que vuele muy alto, que quiere que vuele muy alto, que quiere que vuele muy alto. Para poder ver, para poder ver. poder ver. Exclusivamente para despedirnos, vamos cortando con este jugoso programa del día de hoy, donde hemos dado muchas noticias para los trabajadores, para que sepan que la unidad y la organización autoconvocada está a lo largo y ancho de todo el sí, país. Sí, se está dando a lo largo y a lo ancho de todo el país. No estamos solos los trabajadores, hay apoyo de toda un país de trabajadores. Correcto. Así que bueno, los vamos dejando y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Si puede sintonizarnos a las 19 y si no un poquito más tarde, seguro que llegamos. Bueno, estamos aprovechando que Loco de la Azotea no sale más los miércoles, así que tenemos un ratito más para traerle más información y poder completar las ideas que siempre tenemos para transmitir. Bueno, hasta el miércoles y bueno, que pasen un buen fin de semana y un inicio de la semana que viene. Bueno, hasta el próximo miércoles y ya saben, unidad y autoconvocatoria, el mejor camino hacia la revolución. Hasta el próximo miércoles. Y allí estará como siempre, acostumbrado a vanguardia. Es el partido del pueblo, es el partido de las masas. Continuando el legado que dejaron con sangre, abatidos en la lucha contra el imperio yanqui. No muere la memoria, el que cayó peleando es el partido del pueblo